megaproyectos que son la construcción de hidroeléctricas. Lo que comenta la nota, lo que comentan los compañeros es que esta zona pues es una zona muy bonita porque hay bastante agua, entonces bueno, pues buscan crear hidroeléctricas y bueno, con esto sabemos que no solo son hidroeléctricas que se buscan implantar en los países pues para ayudar a la energía eléctrica, sino pues desgraciadamente va siempre a un carril que es pues a manos de pocos, a bienestar de pocos, y pues las riquezas nunca se ven ni para el pueblo de Chile ni para ningún pueblo. Y bueno, el lunes pasado, 14 de agosto, la familia Coyo Valdés y la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, acompañado de otras organizaciones, presentaron antecedentes referidos a su no esclarecida muerte ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esperemos que esta organización pueda traer de manera formal la investigación de este supuesto suicidio que tuvo nuestra compañera, aunque sabemos que pues no es cierto, para que sean revisadas esta relatoría de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El 22 de agosto del 2016, en el sector de Tranquili, en la comuna de Panguipulli, fue encontrada muerta por su hijo de 11 años, Macarena Valdés, de 32 años, en la que se revela como un aparente suicidio. Ella, junto a su compañero de vida, Rubén Coyo, vocero de la coordinación NIEU Tranquil, eran conocidos en la zona por su fuerte oposición a la construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica austríaca RP Global, de la empresa eléctrica chilena SAESA, en ese territorio perteneciente a comunidades indígenas. El día anterior, dos lugareños y trabajadores de la empresa le exigieron a la propietaria del terreno en donde reside la familia Coyo Valdés, que echara a la familia porque Huerquen Coyo estaba revolucionando mucho a la gente. Aquello fue acompañado de una advertencia que se cuidara porque había gente que lo iba a agredir. Al día siguiente, su esposa fue encontrada muerta en medio de la conmoción de la muerte de Macarena. La empresa SAESA, acompañada de carabineros del Iquene y a menos de 24 horas de ocurrido este hecho, comenzó la instalación del cableado de alta tensión afuera de la casa de Coyo Valdés, a la que tanto habían resistido. Y bueno, pues esto es una clara evidencia de que solo esperaban la muerte de nuestra compañera. Dejan un link que dice: revisa el reportaje, mataron a la negra, la muerte de Macarena Valdés tras las amenazas en medio del conflicto medioambiental de Tranquil. Según señala resumen en su sitio web, los antecedentes entregados por Rubén Coyo apuntan a que en Chile se cometió el pasado 22 de agosto un feminicidio empresarial. La muerte de Macarena Valdés es en este contexto un montaje criminal para notificar a las comunidades de Panguipulli, donde hoy hay ocho proyectos centrales de hidroeléctricas, a todas las regiones de los ríos, que deben bajar la resistencia a la construcción de las decenas de centrales hidroeléctricas ahí proyectadas. Abandonaron la defensa del agua y de su territorio ancestral. Las irregularidades del proyecto RP Global habían sido propuestas en conocimiento a la Superintendencia del Medio Ambiente. Por Rubén Coyo, como ingeniero ambiental, el objeto es que no hicieran estudios de impacto ambiental para la obra y su cableado y que no se realizara la consulta indígena a la población directamente afectada. Que bueno, pues esto es algo que nosotros hemos observado no solo en Chile, sino en casi toda América Latina, donde cuando quieren imponer un proyecto de esta índole, pues no hace ningún estudio de impacto ambiental, o el estudio de impacto ambiental muchas veces es pagado por las empresas, o el este estudio que también se hace a las comunidades indígenas, pues también es pagado pues para que de alguna manera pues ellos digan que están cumpliendo con la normativa legal, pero pues en realidad no están cumpliendo con absolutamente nada. La familia de Macarena Valdés ha expuesto que, de acuerdo a un profesional forense, no es posible descartar la participación de terceras personas en la muerte de Macarena. En tanto, en el surco del cuello que presentaba ese característico de una persona que fue colgada después de la muerte. El informe que respalda esta tesis fue entregado a la Fiscalía el pasado miércoles 9 de agosto. No obstante, el viernes 11, esta misma institución informó que la investigación se había cerrado y que estos antecedentes se habían hecho llegar a la fiscal regional. En este contexto, la familia Macarena ha convocado a manifestarse este próximo 22 de agosto, día en que se conmemora un año de la muerte. Y también dejan un video, pues no se los vamos a pasar porque en realidad no hay, o sea, más imagen que audio, pero donde funan oficinas de Santiago de RP Global acusado de feminicidio empresarial en el caso de Macarena Valdés. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden ver el video a través de esta página de radiovillafrancia.cl. Y bueno, en la declaración pública, los compañeros dicen, Mari, Mari, Kikom, Pum, Lam, Nekum, Pum, Mek, Por, Weni, ay, es, pues es este... idioma mapuche, así que no lo sé ni traducir ni sé pronunciarlo. Un saludo a cada una de las personas que nos han apoyado de una o de otra manera. Los hijos de su compañera y la familia de Macarena Valdés queremos declarar lo siguiente. Reafirmamos la figura de la negra como una mapuche defensora del respeto por la naturaleza y por la dignidad del territorio de Tanguil frente a la invasión de la transnacional hidroeléctrica RP Global. Nos informamos que luego de un enorme esfuerzo y gracias al apoyo desde los diversos territorios, hoy tenemos la certeza técnica y avalada por un profesional forense de alto prestigio, quien a través de un informe de análisis de autopsia realizada nos informan que no es posible descartar la participación de terceras personas en el asesinato de Macarena Valdés. Más aún, indican que el surco del cuello que presentaba Macarena es característico de una persona que fue colgada después de la muerte. Esta información fue entregada el miércoles 9 de agosto a la Fiscalía, quien por vía telefónica nos informa el viernes 11 de agosto que la investigación fue cerrada y que los antecedentes se entregaron al fiscal regional para que sea él quien se pronuncie. Tres, reiteramos el llamado a ejercer el derecho a manifestarse este próximo 22 de agosto, cada uno desde su territorio, conversatorio, pasacalle, tinku, butacada, toda la expresión de solidaridad y conciencia que se pueda realizar. Convocamos a todos aquellos que crean que deben de exigir la justicia a acompañarnos este 29 de agosto a las afueras de los tribunales de Panguipulli para seguir exigir una real investigación sobre el asesinato de la negra. Reiteramos el apoyo a todos nuestros presos políticos mapuches y enviamos mucho newen a quienes mantienen la huelga de hambre. Y bueno, pues como nos hemos dado cuenta, el conflicto mapuche es un conflicto que nosotros le hemos estado dando seguimiento, porque es un conflicto de alto interés económico, pero también es un conflicto que atañe a toda la sociedad, ya que no solo están encarcelando, desplazando, sino también están asesinando ahora a nuestras mujeres en este caso de la negra Macarena Valdés, una compañera que bueno, pues lo que ha hecho es defender su territorio junto con su familia y que bueno, el día de hoy es presentada como un suicidio, que no es el único caso, ha habido muchos casos en los 60s, en los 70s, en los 80s, que bueno, pues los estados los suicidan y luego los presentan como pues un suicidio, crean un montaje, acusan a sus compañeros, a su familia, a ellas como drogadictas, depresivas, etcétera. Pero bueno, pues sabemos que el interés se llama un territorio lleno de riqueza natural, y que es extenso, que viaja por toda América Latina y que empresas austriacas, empresas estadounidenses, canadienses, españolas están volteando a ver cómo explotan a otros países llamados tercermundistas y que bueno, pues los estados se vuelven estados benefactores para todos aquellos que tienen este gran ingreso, este gran capital. Y bueno, pues hay que estar atentos, hay que estarnos movilizando este próximo 22 de agosto en el caso de nuestra compañera Macarena. Y bueno, pues esperemos estén todos atentos al caso de nuestra compañera. Y bueno, esto es la columna mañanera. Hacemos un pequeño corte musical y regresamos para darle a nuestra columna, digo, a nuestra sección de noticias internacionales. Thank you.

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Pues ya regresamos, iniciamos nuestra sección Rompiendo Fronteras, donde nos vamos a Chile, donde desaparición forzada y terrorismo de Estado en la persecución a mapuches. Albert Einstein dijo una vez: Dios, no juegues a los dados. No estuvo errado y a cierto recorrió el mundo y transitó por generaciones, tanto así que en la Argentina de hoy me resulta apropiado parafrasearlo, porque los hechos me llevan por ese sendero inexorablemente. ¿Por qué? Porque en la Argentina de hoy una comunidad de mapuches de la región patagónica viene siendo objeto de una implacable persecución por sectores del poder económico y del Estado, y porque un ciudadano de 28 años de nombre Santiago Maldonado, solo porque el hecho de apoyar la causa mapuche no siendo uno de ellos, ha sido literalmente desaparecido durante una acción represiva de las fuerzas de seguridad en una apartada zona de la provincia de Chubut, sobre la ruta 40, distante a unos 80 kilómetros de la ciudad de Ezequiel, en una región de cordillera de picos nevados fronteriza con Chile. El pecado de reclamar tierras al empresario Luciano Benentón, el pecado de ser una minoría dentro de las minorías, porque los reclamantes de Love Chusan no alcanzan a ser más de un puñado de 20 personas entre adultos y niños, y el pecado de decir basta a un atropello ancestral y no a un rotundo avasallamiento cultural, flagrante y descarado, motivaron una seguidilla y acciones de represión en los últimos 10 meses, donde los palos y los disparos de armas de fuego no estuvieron ausentes. Los efectivos de la Gendarmería Nacional así fueron cargados sobre los revoltosos, sobre los enemigos de la sociedad, sobre los indígenas insolentes y molestos, dejando un soldado de heridos y detenidos, siendo uno de ellos el dirigente Facundo Jones Jaula, el lonco que espera recluido en el penal de Ezequiel, ser extraditado a Chile desde donde se lo reclama nada menos que tildado como terrorista. Pero si antes del 1 de agosto de este año la represión policíaca del Estado causó estragos en el alma de los indígenas, en sus precarias edificaciones y pertenencias, y en el estilo de vida de la comunidad instalada en tierras recuperadas al invasor Benetton, lo acontecido después de esa fecha resultó ser mucho más en materia de daños y atropellos. En que sencillamente a la tensa situación desatada desde que en la comunidad mapuche se tomó la decisión de reclamar esas tierras y protestar por el ancestral saqueo, se sumó un nuevo componente, no menos perverso, la desaparición forzada a plena luz del día de un ciudadano argentino de 28 años de edad, cuyo pecado o cuyo delito fue sumarse a la causa mapuche. En este contexto, este ciudadano argentino, Santiago Maldonado, artesano, según los testigos, como en los tiempos de la dictadura militar argentina, fue chupado, rodeado por uniformados de la gendarmería, fue golpeado y finalmente fue subido, seguramente a empellones y malherido, a un vehículo involucrado en el operativo de represión, para ser finalmente retirado de la zona. ¿Fue llevado luego a una repartición policial y derivado a la justicia? Tal parece que no, que esto nunca ocurrió. ¿Dónde está Santiago? La pregunta que sigue sin ser respondida, por nadie y mucho menos por el Estado. Lo que de por sí resulta ya significa un grave problema institucional por donde se lo mire. La versión oficial procura poner a las fuerzas represivas a distancia de la desaparición de Santiago Maldonado. Los mapuches, que soportaron la represión ese 1 de agosto, insisten en que la violencia no fue casualidad, llegando inclusive a decir que habría sido planificada, y en ese clima de versiones de hipótesis, de especulaciones judiciales y políticas, y de dominaciones de la lucha de un pueblo originario, lo cierto es que Santiago sigue sin aparecer y es prácticamente una desaparición un desaparecido en democracia. y sería el tercero porque el primer caso fue en el 2003, cuando en la provincia de Chubut desapareció el joven de 24 años, Iván Torres, que iba a declarar ante la justicia como testigo de un caso de apremios físicos cometidos por personal policial. Y el segundo caso fue en el 2006 en la provincia de Buenos Aires, cuando desapareció el albañil Julio López, que era testigo clave en el juicio contra integrantes de la Junta Militar de los tiempos de la dictadura. Y lo cierto es también que las autoridades, a la vista de toda una opinión pública desconcertada e indignada por el episodio, no hicieron otra cosa que dar elementos públicos que lo ubican más como encubridoras y quizá hasta de cómplices, si en una mañana se comprueba la desaparición forzada por parte de la gendarmería de un hecho grave e ilegítimo por excelencia, que como interesadas por hallar la verdad sobre lo acontecido y por hallar con vida a Santiago, y aún más por hallar y castigar a los culpables. Una lucha mapuche se ha superpuesto con un caso de desaparición forzada, en el marco de una democracia argentina en la que las versiones oficiales apuntan a señalar a todos los mapuches argentinos y hasta chilenos como terroristas. En función de ello, desde el mismísimo presidente Mauricio Macri hasta los integrantes del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Pablo Nocetti y Eugenio Bursaco, lloran lágrimas de cocodrilo y anuncian por doquier investigaciones e hipótesis sobre la ausencia de Santiago. Y el juez federal Guido Oranto, junto a la fiscal Silvina Ávila, siguen por la misma línea, la línea de las investigaciones tardías y de los diligenciamientos de rigor, pero tardíos, porque no podemos olvidar que recién 11 días después de los hechos se dispusieron la realización de peritaje en instalaciones de la gendarmería de Esquiel y de Bolsón, una evidente y muy sugestiva demora de las medidas de diligenciamiento de pruebas, ténganse en cuenta. Peritajes que arrojaron resultados negativos en Esquiel, no así en Bolsón, donde fueron positivos, en instalaciones de la gendarmería de ese lugar. Perros de rastreo de la Policía Federal hallaron rastros de sangre en una soga y cabellos, dentro de un vehículo Unimog. ¿Será sangre humana? ¿Será sangre y cabellos de Santiago? Mientras se aguardan las pruebas de ADN, los defensores de la familia Maldonado reclaman seriedad en los estudios de laboratorio. De ahí que insistimos, ¿vendrán esos resultados con la celeridad que corresponde? Veremos. En medio de las pericias, los anuncios oficiales llovieron por doquier como si todo el procedimiento del aparato estatal hubiese sido perfecto e ideal para aclarar el caso. Y hasta donde filas gubernamentales se ofrecieron 500,000 pesos, cerca de $30,000, a quien aportara datos sobre Santiago, siempre buscándose apartar el caso de la represión del 1 de agosto. Quizá empecinados en conducir a la opinión pública. En otra campaña, los mapuches que fueron testigos del preciso momento en que las fuerzas de la gendarmería irrumpieron en los campos, en un principio optaron por guardar silencio sobre todo lo que observaron y vivieron, porque tenían temor por sus vidas. Recibieron a la prensa local, a la prensa de Patagónica, cubriéndose los rostros y mostrándonos sus poderosas armas para defenderse, piedras y palos y ollas, mostrándonos sus fogones precarios, sus casuchas precarias, hablándonos de sus vidas, de sus antepasados y de sus proyectos para un futuro mejor. ¿Cuál futuro? ¿Un futuro de represiones y de detenciones? ¿Un futuro de desapariciones de personas que puedan estar con ellos por solidaridad? ¿Un futuro de discriminación estatal? ¿Un futuro de discriminación cultural? Pero los mapuches en esos diálogos con el periodismo libre, con el periodismo que no es servil a los intereses económicos, que no forma parte del establishment mediático, finalmente y aceptado romper con esos temores, en algunas medidas justificados, anunciaron que habrá que declarar a jueces y fiscales para que todo se aclare, pero recalcaron que no creen en la justicia del Huinca. ¿Y nosotros que somos huincas creemos en la justicia del Huinca? De todas las formas, son las reglas del juego que hay que aceptar, dar su testimonio para que con los expedientes repletos de testimonios los magistrados actúen, y así lo hicieron. Ahora todos aguardamos los resultados. Si hará justicia, o mejor dicho, el Inca hará justicia, ¿aparecerá con vida Santiago Maldonado? ¿Estará privado de su libertad en algún lado? porque los hechos no pasaron inadvertidos y desaparecer gente en democracia no es un tema banal y simple, y perseguir a comunidades indígenas tampoco es un tema banal y simple. Delegados de asociaciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos de la Argentina y de la región, periodistas libres, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, como Nora Cortiñas, no solo viajaron hasta la Patagonia a conocer a los integrantes de la comunidad reprimida, sino que además se constituyeron, como nosotros lo hicimos, como enviados especiales desde la provincia de Santa Cruz y desde el Uruguay, en el lugar de los hechos, para luego promover y participar en de exitosas movilizaciones de protestas y de reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, tanto en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, desde donde se señala al dictador en los años 70, como en Esquivel y múltiples regiones de la Argentina. Todo porque todos estos hechos no pasaron y deben pasar inadvertidos. Dios no juega a los dados, decía Einstein. Tampoco al terrorismo del Estado juega a los dedos, decimos nosotros. Y se trata de una reflexión generalizada que segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora y día tras día va ganando las calles de las ciudades argentinas y fuera de ellas. Y bueno, continuamos con más noticias internacionales. Y bueno, entre más noticias que tenemos, pues gracias a los compas que están atentos al tema de Momia Buyamal y que, pues gracias, por supuesto, y principalmente a Momia por no dejar de escribir, pues nos manda esta nota que se llama La América de Trump y la Nuestra. La conmoción de Charlottesville, Virginia, resonando en todo el mundo. El turbulento río de odio que retumba por la ciudad destacó un panorama de paranoia, barras y estrellas, suásticas, insignias nazis, cruces de Ku Klux Klan y gorras con mensajes de Trump. Son la cara oculta de los Estados Unidos, ahora descubierta para todos lo vean. Son América, son en filo de la navaja de los millones que echaron a Trump a decir que Obama nació en África. Esto es Trumpese, para decir con un guiño de ojo, él no es de nosotros, no es americano de verdad como nosotros, ¿comprenden? Caras apenas maduras de la generación moribunda, la resaca inadvertida que llevó a Trump a la oficina oval y pedirle a Trump que renuncie o condene a estos racistas o sus opiniones es como pedirles a las uvas que condenen la jalea. En realidad, no se puede hacer porque ellos son parte de él y él es parte de ellos. Aquí vemos el trumpismo desmascarado. Hacer América grande de nuevo. No me digas. Charlottesville, Virginia, es hijo ilegítimo de Charleston, Carolina del Sur, donde un joven neonazi asesinó a 9 personas negras en una iglesia hace 2 años. Dos ciudades, un ejemplo. La rabia blanca a punto de hervir, visible y presente en los dos casos. Los agravios de personas traicionadas por el capitalismo, por la fuga del capital corporativo, por el Telecán, por el reloj del cambio, siempre dando vueltas. Se han vuelto combustible para que ataquen el eterno otro, los negros, judíos, latinos, musulmanes, inmigrantes, entre otros, a cualquier persona considerada no verdaderamente blanca. Hacer América grande de nuevo es hacer América odiar de nuevo. Hacer América blanca de nuevo es el trumpismo, es el racismo. Como se puede esperar que Trump denuncie a sí mismo. Desde La Nación Encarcelada, soy Momia Buyamal, 13 de agosto del 2017. Y bueno, pues creo que Momia, siendo una persona de color negra o llamado negra o negro, nos ha, desde la cárcel, pues nos pone este punto importante. ¿Cómo es que esperamos que haya justicia, entre comillas, en los Estados Unidos contra quienes no son supuestamente blancos? Pues cuando eso viene desde una raíz, desde el mandatario de los Estados Unidos, ¿no? Este tema es un tema bastante peligroso, no solo para quienes residen en los Estados Unidos, sino para quienes estamos cerca de los Estados Unidos o quienes nos pueden voltear a ver como esclavos, como obra de mano barata, como futuro capital económico, futuro capital político. Por supuesto, no se nos está tomando en cuenta ni nuestras costumbres, ni nuestras ideas, ni nada de donde nosotros pertenecemos. Y bueno, el riesgo más inminente lo tienen la gente que vive en los Estados Unidos, que reside desde hace mucho tiempo. Yo solo invito a que seamos un poco más conscientes con este tema, que no solo es un tema de genética por ser blanco, sino es en realidad es un tema político, ideológico. El tema de genética, nadie es, digamos, 100% negro, 100% blanco, 100% africano, 100% mexicano. O sea, hay una mezcla de razas desde hace mucho tiempo, y que el tema de si somos blancos por genética me parece que es una idea totalmente errónea, idea que ha llevado a guerras importantes como en el Medio Oriente, como en los Estados Unidos, como en Alemania, como en, bueno, en algunas, en otras partes del mundo, y que esto implica no solo el asesinato, las agresiones, sino la degradación constante de una sociedad que busca imponerse frente a otras sociedades, pese a que otras sociedades sean sus mayorías, no importa, porque son los que tienen el poder de la fuerza económica, los que tienen el poder de la fuerza militar, y que van a hacer todo lo posible por mantenerse en este estatus que ellos han decidido tener. Y bueno, pues gracias a Mumia Buyamal, que desde el encierro, desde Filadelfia, él sigue atento a lo que está pasando. Gracias por poner estos temas en puerta, y que son temas que no debemos dejar de ver. El asesinato de una sociedad que no se quiere ver, o que se quiere mantener oculta, es muy importante que nosotros lo voltemos a ver y que estemos atentos a lo que está pasando en los Estados Unidos, porque sí es una pelota de rebote para todo el mundo. Así que bueno, con esto cerramos nuestras noticias internacionales y nos vamos ahora a nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial, todo tiene su final. Si no me quiere, dime Pues ya regresamos, iniciamos nuestra sección desde el ombligo del monstruo, donde nos vamos a Chiapas, en donde aumentaron los muertos en Acteal de 45 a 53 por faltas de atención médica, las abejas. Sobrevivientes de la masacre de Acteal, Chiapas, pertenecientes a la sociedad civil Las Abejas, afirmaron que la falta de un señalamiento y recomendación internacional de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el crimen de Estado cometido en su comunidad ha permitido que el gobierno mexicano siga auspiciando las violaciones a derechos humanos, las represiones y los crímenes de lesa humanidad. Sobrevivientes directos de la matanza de diciembre de 1997, reconocidos por la CIDH, se encuentran aún graves de salud. El 18 de noviembre del 2015 se crearon expedientes con delegados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chiapas y México, que hasta hoy no pueden gestionar los medios necesarios de atención médica integral para atender las graves situaciones de salud. El número de personas fallecidas aumentó de 45 a 53 debido a la negatividad de ayuda por parte del gobierno mexicano. A casi 20 años de la masacre de Acteal, 8 personas más han muerto en el proceso de la búsqueda de la verdad. 3 en Acteal: Manuel Vázquez Luna, Francisco Vázquez Hernández, María Pérez Ruiz, y 5 en Quetzic: Mariano Pérez Chicario, Manuel Capote Pérez, Alberto Ruiz Pérez y 2 mujeres más. En un comunicado, las abejas señalaron que por falta de señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Acteal, el gobierno mexicano sigue cometiendo represión, violación y crímenes de la lesa humanidad impunemente. Los casos Ayotzinapa, Tlaltlaya, Narvarte, Nostitlán, Antepecua y Aguas Blancas Guerrero son un claro ejemplo de ellos. Los Altos de Chiapas son considerados como zona de conflicto no resuelto derivado de la estrategia contrainsurgente que pertenece a la fecha, ahora disfrazada de conflicto postelectoral, paramilitares participantes en la masacre de Acteal provenientes de Los Altos agredieron físicamente a personas afiliadas al PRI y al Partido Verde logrando un clima de tensión y descontento el 3 de agosto del presente año. Finalmente, las abejas exigieron que se reconozcan las graves violaciones a los derechos humanos y con fundamento en el artículo 59 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se solicita a la CIDH información sobre el estado del caso y las razones por las que no se ha emitido el informe, tomando en cuenta que la audiencia ocurrió hace casi 2 años. Bueno, continuamos con más del ombligo del monstruo. Y bueno, pues ahora tenemos en el caso de... ya se me movió esta cosa. Aquí está. En el caso de Tlatlaya, nuestra compañera Dazaira, compañera que está colaborando actualmente con nosotras, nos manda esta nota que se titula: El juez ordena a la PGR, la Procuraduría General de la República, investigar a profundidad el caso de Tlatlaya, incluyendo a mandos militares. Esto fue en la Ciudad de México el 15 de agosto del 2017. Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República que realice una debida diligencia de la investigación de los hechos acontecidos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del 2014, y acusó omisiones de la institución. y acuso a omisiones de la institución. El juzgado federal señaló que la falta de acción de la PGR ha vulnerado derechos humanos y llamó a una investigación exhaustiva y expedita. La juez a cargo advirtió que la PGR no ha realizado diligencias encaminadas a la investigación de los hechos ni a la investigación de la orden militar de abatir delincuentes en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a las que pertenecían los militares involucrados en los hechos. También consideró que no se ha investigado a la cadena de mando responsable. La resolución fue dictada el pasado 31 de julio por el juzgado 14 del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México y fue el diario español El País quien lo dio a conocer. En ella se advierte que la PGR debe integrar todas las investigaciones bajo un solo expediente, señalar las diligencias que realizará así con su objetivo y plazos mediante la elaboración de cronogramas detallados de esta investigación, que es muy importante para, bueno, pues intentar esclarecer lo que sucedió en Tlatlaya. Por el colectivo de Seguridad Sin Guerra, esta resolución confirma lo que fue denunciado en el tercer aniversario de la tragedia, que la impunidad de un hecho tan emblemático evidencia las fallas estructurales de la Procuración de Justicia en México. Ahí está todo, en esa frase. Que la impunidad de un hecho tan emblemático evidencia las fallas estructurales de la Procuración de Justicia en México, especialmente cuando están involucradas servidores públicos en la comisión de graves delitos y violación a los derechos humanos. La impunidad también alerta sobre los riesgos de que se apruebe una ley de seguridad interior sin los debidos controles sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Amenaza especialmente relevante ante el inminente inicio del próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión. Las organizaciones advirtieron que la PGR debe enderezar esta investigación, pues a pesar de que está acreditado por la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, que entre el 12 y 15 de las víctimas mortales fueron ejecutadas arbitrariamente. A la fecha nadie se encuentra rindiendo cuentas ante la justicia por esta privación arbitraria de la vida. No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas de ejecución y tampoco se han esclarecido las responsabilidades en la alteración de la escena del crimen. Es importante recordar que desde el principio las autoridades sostuvieron que de las 22 víctimas civiles que murieron como resultado de un enfrentamiento entre los militares, una investigación periodística reveló posteriormente que algunas de las personas ya se habían rendido cuando fueron ejecutadas. Entre el 2006 y abril del 2013, de las 52 recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con vulneraciones del derecho a la vida, 39 fueron dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en el caso de Tlatlaya. No hay ninguna investigación, no se está esclareciendo absolutamente nada y los mandos militares, bueno, pues como en casi todos los casos, como en los 43 desaparecidos del estado de Guerrero, como los cientos de asesinatos y desapariciones en la Ciudad de México y en la República Mexicana, pues no están siendo esclarecidos. Y vuelvo a señalar esta frase que los compañeros nos dicen, que especialmente, no, la que la impunidad de un hecho tan emblemático evidencia las fallas estructurales de la Procuración de Justicia cuando no hay una investigación que es necesaria no solo para quienes son afectados, sino para una población que ha sido afectada desde hace muchos años, que se ha sufrido desapariciones, encierros, encarcelamientos. Tenemos el 68, tenemos Aguas Blancas, tenemos Acteal, tenemos Tlatlaya, tenemos los 43, tenemos cientos y cientos de casos que aún le duelen a México. Y bueno, pues ahí cerramos nuestra sección de noticias nacionales y ahora nos vamos a la sección antiespecista. Quédense con nosotras.

amor. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues ya regresamos, iniciamos nuestra columna antiespecista, en donde el día de hoy tenemos una nota de nuestros compañeros, El Caballo de Nietzsche, que es una edición más de El Diario.es, donde nos vamos a artículo que dice lo que una plaza de toros esconde. Durante las fiestas de San Ignacio en Aspeita y Pozúcoa, tras los muros y Asquecinta, ha documentado lo que ocurre tras Lidia. Cuando los toros son desangrados y desollados en la trastienda, aunque se suelen tomar medidas para impedir que se tomen fotografías que puedan llegar al público general, se permite la entrada de los aficionados que contemplan impasibles la escena, incluso acompañados de menores, y a pesar de que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha pedido reiteradamente apartados de la violencia de la tauromaquia. El verano pasado de este mismo... En este mismo blog publicó un reportaje gráfico titulado La matanza de los toros de los Sanfermines en 15 imágenes. Todas ellas mostraban la realidad de esa fiesta más allá de los encierros, el gesto de pánico y dolor del toro durante la lidia, el torero exhibiendo la sangre en su traje, los caballos con los ojos tapados para no ver el riesgo de embestida ni la posible huida. Y los toros ya sin vida tras la tortura, fuera del ruedo, siendo desangrados y desollados, arrastrados y colgados de una pata por una grúa, como si fueran enormes sacos para terminar de exprimir sus cuerpos. Esas últimas imágenes fueron tomadas de un lugar poco conocido de la Plaza de Toros, y quienes organizan esos festejos quieren que siga siendo así, que esa cruenta realidad no llegue al público general. Este año, en esa zona de desollamiento de los toros, se acondicionó durante los Sanfermines con unas lonas para impedir que se puedan sacar fotografías como las del año anterior. El mismo activista que capturó aquellas imágenes tras los muros ha retratado hace pocos días la trastienda de la Plaza de Toros de Aspeita, Quisupuoca, durante las fiestas de San Ignacio, para documentar lo que Asquecinta lleva años denunciando, la normalización de la violencia especista. La violencia a la que están sometidos los demás animales es injusta, ininterrumpida y desmedida. Asquecinta trabaja para cambiar esta realidad, y en el ámbito de los festejos populares lanzó la campaña Festac Ospotaku Animaliak Askatu en el año 2014 para obtener el fin del uso de los animales en festejos populares y la liberación animal, explican. Askesintia subraya que en las imágenes aparecen varias personas, entre ellas niños guiados por sus padres para contemplar impasibles esa violencia. La secular educación especista ha tenido como objetivo discriminar al resto de animales e invisibilizar su opresión, denuncian. Con estas imágenes y su trabajo diario, Askesintia tiene como objetos cambiar la sociedad vasca y conseguir la liberación animal. Y bueno, con esto finalizamos nuestra columna antiespecista. Continuamos con más, ya vamos en la ruta final. Continuamos. Bueno, Lili al menos mandó la foto de la el noti. ¿Tienes este? Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Y bueno, ya estamos en nuestra última sección, que es la sección de invitación Cotorreos y Más. Y ahora, bueno, pues queremos invitarles al Agosto Negro en el Alicia. Esto, bueno, lo recaudado será a beneficio de los presos del Movimiento de Liberación Negra. Esto va a ser el 31 de agosto del 2017 a las 7:03 de la tarde. Va a haber un palomazo de rastrillos. Van a estar la Sonora Criminal, Batallones Femeninos, Bante y DJ Under. Y esto, bueno, es el próximo 31 de agosto. Recuerden, es todo en el tema de El Agosto Negro. Bueno, también tenemos otra invitación, que es una feria de... por acá lo tenemos... aquí está. Es lo de el Agosto Negro. En marco del Agosto Negro también tenemos este 18 de agosto, el Dub Black August Hip Hop Project, que esto va a ser en calle Fray Juan Torquemada, número 76, en la Colonia Obrera, este 18 de agosto a las 7 de la tarde, de 7 a 11, y se va a presentar este documental, así que bueno, quien quiera puede ir a... pues a la actividad que van a tener, o vamos a tener en apoyo, pues a, pues tanto a los compas del 9 de Mu, pero también a Mumu y a Buyamal. Y el 19 de agosto los invitamos a la segunda feria de la hamburguesa y el snack, que es esta hamburguesa vegana. Este es el Manuel Villaloguín, Colonia Cuauhtémoc, frente al Monumento a la Madre. Esto iniciará a las 11 de la mañana, este próximo 19 de agosto, y invitamos a toda la banda pues que quiere esta idea o que tiene esta idea política, social, de comer de otra manera, pues los invitamos a que puedan asistir a poderse alimentar de pues manera más sana. Y ahora, en el marco que seguimos del Agosto Negro, que era la que estaba buscando, es la cuarta jornada Palabra Andando. Va a haber proyecciones, música. Esto es en Casa Aquilini África. Esto es en República de Cuba, número 41, en la Colonia Centro, este 19 de agosto, inicio a las 3 de la tarde. Va a ser un tributo a George Jackson, Los Ojos del Arco Iris, de la directora Gloria Rolando. Bueno, va a haber un conversatorio que se titula Luchas Tras los Muros, con los amigos de Mumia. Va a haber micrófono abierto. Y bueno, el sábado también, desde temprana hora, a las 11 de la mañana, pues vamos a estar muy contentos porque vamos a estar participando en esta actividad, que es en el torneo de fútbol libertario. Pues va a haber equipos de pues varios colectivos y colectivas que van a estarse inscribiendo. La inscripción son de 20 pesos. Y esto es en CU. Ahorita no tengo bien la información de exactamente. Me dijeron que era en una cancha que estaba frente a Medicina, pero ahí va a estar la actividad con los compas en este torneo, y también se va a hacer la rifa, que es en apoyo a nuestro grupo de entrenamiento, que es Colectiva Sintena. El boleto es de 20 pesos, te puedes ganar unos guantes de box, unas vendas, playeras, café y bueno, algunos otros premios. Bueno, este es en apoyo al espacio, pero se va a hacer en esta actividad. Pueden buscar el evento en Facebook de Fútbol Libertario y esto es, bueno, es en apoyo a los presos políticos anarquistas, bueno, los presos anarquistas más bien, no políticos anarquistas, a los presos anarquistas que tenemos en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Y bueno, también tenemos, por último, la gráfica stand y karaoke de lamentos. Esto nos invita en el 20, bueno, falta bastante, es el 23 de septiembre. Y es una actividad que, bueno, pues va a tener que ver con la gráfica y karaoke de lamentos, que tiene que ver con muchas de las compañeras que están trabajando también el tema de la gráfica. Está próximamente a participar, y chicas que estén haciendo este tipo de trabajos, pues se les invita a que también se puedan sumar en esta actividad. ¿Y tienes alguna actividad? Y bueno, los invitamos a la segunda feria de la hamburguesa y el snack vegano, que se va a realizar el día 19 y 20 de agosto. Va a empezar a partir de las 11 horas hasta las 18. Van a haber expositores nacionales e internacionales. El premio a la mejor hamburguesa va a estar frente al Monumento a la Madre, en Manuel Villalonguín, número 18, entre Insurgentes y Reforma, en la colonia Cuauhtémoc. Y bueno, con esto finalizamos nuestras noticias de abajo ML del día la sección en la entrega 16 de agosto del 2017. Y bueno, muchas gracias por escucharnos a todos y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias y buena tarde. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo la...